Está en línea Guillermo Campos, que es el responsable de la sección Hacienda de la Cooperativa Agrícola Ganadera de Tandil y Vela Limitada. Buen día, ¿cómo estás, Guillermo? Buen día, Isabel, y a toda la audiencia. Bueno, Guillermo, contame un poquito qué fue lo que pasó en el día de ayer en el mercado de Haciendas de Liniers, porque, bueno, hubo mucha información, se hablaba de una compra que había hecho Alfredo Cotto, que es un operador muy fuerte, por supuesto, del mercado de Liniers, que luego decidió anular, pero bueno, fue una hacienda que luego se vendió también. Parece que hubo alzas. Contanos un poquito qué fue lo que pasó ayer y cuál es el panorama que hay con respecto a lo que es el precio y el negocio de la hacienda. Y ayer sí, fue un remate post-elecciones, que la gente, fue una entrada muy chica, la gente no quería vender, quería ver los primeros negocios, a ver cómo salía la primera semana de un post-elecciones. Los precios creo que van a quedar ahí entre los valores que anduvieron ayer y el viernes de la semana pasada. Claro, hubo un aumento entre un 20 y un 30% en algunas categorías. Ajá. Eso también es producto de algunas lluvias que se tuvieron el fin de semana, producto de precios de terneros de invernada, que ya se venían con alza, la gente decidió vender los terneros, el maíz estaba caro. Claro. Entonces, todos esos puntos o pequeñas diferencias hace que hoy el gordo, hay poca cantidad de gordo, y los precios creo que se van a mantener en estos valores hasta que góndola mande, digamos, claro. Como dicen muchos. Sí, hasta que el mostrador convalide, como decimos, ¿no? Correcto. Claro. ¿Y qué es lo que está pasando? Ustedes tienen relación, por supuesto, con frigoríficos. ¿Qué es lo que ellos están viendo en este sentido? Y frigoríficos, esta semana venimos de una semana, repito, post-elecciones, que ya la gente no quería vender mucho. Uh-huh. La hacienda se había quedado en valores, desde marzo hasta ahora había el gordo muy pocos aumentos. Uh-huh. Ahí había aumentado, la gente dejó de producir gordo. Claro. Ya tenemos una fecha que no hay mucho gordo por el ciclo reproductivo. Claro. de los animales, y los frigoríficos salieron a abastecerse, van a salir a abastecerse porque ya viene un fin de semana largo. Uh-huh. Empiezan a recaudar por las fiestas. Uh-huh. Otro punto también, que las exportaciones, se está exportando poco, pero se exporta, y al haber poca cantidad de gordo, claro, algo que se va para exportación, y todo influye a que el precio aumente un poquito en toda esta fecha. Uh-huh. Los frigoríficos, digamos, que han notado esta pequeña apertura. Bueno, a Julián Domínguez no le gusta la palabra cepo. Yo cuando vino acá el domingo pasado, no el anterior, no le nombré la palabra cepo. Le dije, le voy a poner, digamos, una restricción, porque me parece que es lo que hay. Hay una restricción en cuanto a algunos cortes y también a cantidad de toneladas. Es decir, la restricción existe. Sí, sí. La han flexibilizado, pero existe. No, las restricciones hay, porque no se exporta el 100% que se puede exportar. Uh-huh. El gobierno dejó una ventana muy pequeña para que se exporte algo, pero no la totalidad que se puede exportar. Y esto evidentemente no ha hecho, como ya les habían avisado, repetido, como ya sucedió en una gestión anterior, esto no iba a hacer bajar el precio de la carne en el mostrador. No, porque las medidas que toman no sirven, porque el productor no produce kilos de carne, entonces va a haber cada vez menos kilos de carne y va a aumentar cada vez más. Es simple la cuenta. Sí. Bien, pero digamos que el gobierno la viene manejando de alguna manera sin tener quizás los resultados esperados. Se hablaba, por ejemplo, que desde el cepo, el primer cepo que pusieron, ahora en promedio los cortes habían bajado un 2%, es decir, en mostrador, que es prácticamente nada para el perjuicio que trae en ingreso de divisas, en puestos de trabajo y demás. Sí, muchos frigoríficos cerraron, uh-huh. Porque ellos podían, no sé, tenían 700 personas y de ahí lo bajaron al 50% de exportaciones. Y claro, sacaron un montón de gente. Eso mucho tampoco se sabe, uh-huh. No lo dijeron. ¿Qué ves vos de aquí para adelante, Guillermo, con respecto a lo que es el negocio ganadero? ¿Cómo lo ves al productor ganadero? Porque vos tenés mucho contacto con los productores. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que avizoran? ¿O cómo se preparan? El productor ganadero ahora no está invirtiendo como invertía antes, uh-huh. Porque mañana te levantás y te cerraron todo, te quedaron todos los novillos de 500 kilos en un filo o en un campo o en lo que sea, que no tenés mercado. Entonces no se arriesgan mucho a invertir a largo plazo. Claro, claro, claro. Con respecto a los feedlots se habla de que hay muy poca cantidad de animales en feedlot y esto tiene que ver con el precio del maíz, ¿es así? Correcto, el precio del maíz y el precio de la invernada, que estaba caro. Claro. Entonces meter un animal en un feedlot, hoy, hace unos días, perdías entre 2.000 y 3.000 pesos por animal. Claro, claro, claro. No es negocio. Y con respecto a la famosa vaca china, que también, bueno, abrieron un poco la exportación, fue realmente un golpe muy importante para los productores, porque esa vaca no se consume aquí, es una vaca de descarte, pero que habían encontrado justamente el negocio ideal, el comprador, justo, ¿viste? Y podía, para el productor, era una ayuda. Se cierra eso y realmente bajó mucho el precio y ahora lo abrieron un poquito. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, pero justo cerraron en el momento que mayor cantidad de vaca había. Claro. Era la salida de marzo, abril, salida de todos los tactos, que se vendía la vaca vacía. Ahí cerraron. Esa vaca quedó para el consumo interno. La gente no. El argentino no come esa carne. Sí, sí, sí, tal cual. Uh-huh. Ahora se volvió a abrir de a poquito, pero uh-huh. ya no quedó la vaca esa acá. Claro. No hay. Entonces, ¿qué hace? China se lleva todo el lobillo pesado, lobillo de 4.20 por precio, uh-huh. aunque le pague un poquito más, le conviene llevar ese novillo y no el resto de las categorías. Claro, es decir que en realidad fue contraproducente la medida. Correcto, porque parte de ese novillo ahora quedaba para el consumo interno. Y ahora se va a la exportación. Y hace que suba el resto. Bien. Ustedes, ¿qué es lo que creen que va a pasar? Hoy entraron algo más de 8.000 vacunos. ¿Qué es lo que ustedes creen? Vos estás en contacto, por supuesto, directo, porque ustedes trabajan con la firma consignataria Monasterio Tattersall. ¿Qué es lo que creen que va a pasar con una entrada como la de hoy y de aquí para adelante? Sí, hoy Monasterio es una de las firmas que más tenía ahí en el mercado de Liniers. Yo creo que hoy los precios van a ser similares a ayer y al viernes. Uh-huh. Se va a mantener. Se podrá notar un poco más la semana que viene, porque ya vamos a estar hablando de un vacío arriba de 1.000 pesos en góndola, un asado entre 800 y 900, y bueno, ahí va a ser la diferencia, a ver si se mantiene o no. Claro, como decíamos al principio, tenés razón, si la góndola y el mostrador convalidan o no convalidan esos precios. Esta semana para frigoríficos y abastecedores, ellos lo que necesitan es comprar. Y después ver si se mantiene o no. Claro. Claro, claro, evidentemente eso es lo que está pasando. Bueno, de esto, de la devolución de esta anulación de compra de estos novillos en Liniers, que al final terminó siendo barata, según dicen, que levantó el teléfono Coto y le dijo, esos novillos que compraste, no, deshacé el negocio. Obviamente los compró otro. Y después resulta que con el transcurso de la jornada terminaron siendo baratos. ¿Ustedes tenían alguna información de esto? No, información de Coto, no. No. Lo que pasó ayer, que muchos compradores, abastecedores o supermercados, empezaron a un valor de un novillo de 2.60 de los primeros corrales y esperaba que iba a bajar. Uh-huh. No bajó, terminaron comprando en 2.60 un novillo en vez de filo, un novillo de campo. Claro, en vez de filo compró un novillo de campo, claro. Claro, es decir, que siguió, el precio siguió subiendo. Todo el mundo especuló ayer y el mercado no bajó. El mercado no bajó. Quedaron todos los precios de eso. Y hoy, por lo que vi a la mañana, copió parte de jueves y ayer. Uh-huh. Guillermo, te agradecemos muchísimo el contacto. Nos has dado un panorama realmente muy claro de qué es lo que está pasando. Y bueno, veremos finalmente si el consumidor convalida, si los bolsillos del consumidor pueden llegar a convalidar esos precios o no. Te agradecemos de nuevo el contacto y que tengas un muy buen día. Bueno, muchas gracias a toda la audiencia y a vos, Isabel. Bueno, mándale saludos a la gente de Monasterios y Hablas, que siempre son muy amables. Así que muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.